Pues hay que denunciar aquí, ante esta sede, de no el mal gobierno de Chiapas, sino el criminal gobierno de Juan Sabines. Hay que denunciar que esos criminales están cortados con la misma tijera. Lo mismo que hizo Ulises Ruin cuando reprimió a nuestros compañeros del APO de llevar a los presos a Nayarit para que sus familiares no los pudieran ver. Lo mismo que hizo el gobierno federal cuando trasladó al compañero Jacobo a Nayarit. Es lo mismo que está haciendo este criminal Juan Sabines al mandar al profesor Alberto Patistán a esta cárcel, que hay que decir que esta cárcel de Sinaloa es una nueva cárcel. Este gobierno que padecemos, federal y estatales, en lugar de construir escuelas, en lugar de construir hospitales, en lugar de construir centros de trabajo, construye cárceles. Es ese nuevo centro penal de máxima seguridad en Guasave, Sinaloa, al que ha enviado a nuestro compañero Alberto Patistán, simplemente por ser un campesino rebelde, por ser un campesino que defiende sus derechos. Es una situación muy similar a la que padeció también nuestros compañeros de Atenco en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Este gobierno criminal de Calderón y criminal de Juan Sabines en Chiapas no han entendido que la gente digna de este país no vamos a dejar que las cárceles consuman a nuestros compañeros, como no dejamos que el compañero Ignacio del Valle cumpliera 112 años de cárcel, que fue la condena que le dieron. A los 4 años logramos sacarlos. Desgraciadamente el compañero Patistán ya tiene 11 años también ahí en las mazmorras y no lo hemos podido sacar. Y ese asunto, más que interpelar al gobierno, nos interpela a la gente que estamos apoyándolos. No estamos siendo lo suficientemente contundentes, no estamos siendo lo suficientemente ruidosos para que el gobierno ya suelte a nuestros compañeros. Hace unos días, en una de las múltiples reuniones de uno de los múltiples centros de coordinación que tenemos los rebeldes de este país, hablé de que no esperemos a que nuestros compañeros que ya están en 23 días de huelga de hambre empiecen a agonizar. No, eso es inaceptable. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero a la voz de ya. Porque este gobierno quisiera que se murieran nuestros compañeros, porque ellos son los criminales, ellos son unos inhumanos. Pero nosotros no podemos estar viendo, como decía una compañera con justa razón, la compañera de Chiapas, no solamente sus captores, no solamente el gobierno se la pasa comiendo y disfrutando de su vida normalmente. Muchos de nosotros también lo estamos haciendo. Estamos consumidos en nuestra cuestión muy particular, en nuestras agendas muy personales o muy grupales, si se quiere ver, y no queremos atorarle a la situación de que hoy por hoy necesitamos mayor unidad, necesitamos mayor sensatez, necesitamos mayor disposición de no solamente venirnos a parar aquí a mentarle la madre con justo derecho a este criminal de Juan Sabines, sino que necesitamos tomar acciones más fuertes, que fueron las acciones que liberaron a nuestros compañeros de Atenco, que fueron las acciones que sí han tenido resultados concretos. Entonces no esperemos a que esta huelga de hambre de 23 días llegue a los 40 o 50, a los 50 días y nos agarren las carreras, nos agarren las emergencias. Vamos a hacer, ahorita que estamos a buen tiempo, vamos a hacer cosas fuertes. Que este gobierno de Calderón, criminal, insisto, este gobierno panista federal de Calderón y este gobierno perredista criminal de Juan Sabines, entiendan que no vamos a descansar, que no vamos a descansar en serio hasta ver libres a nuestros compañeros. El regreso inmediato de nuestro compañero Alberto Patistán, profesor que debiera estar dando clases a sus alumnos en lugar de estar preso en un penal de máxima seguridad, en donde debiera estar, sí, todos los criminales, todos los mafiosos de este país que están en los partidos políticos, que están en los puestos de gobierno, empezando por Calderón. Ellos sí debieran ser los que estén en esas cárceles, porque son los mafiosos que han llevado a este país a la quiebra en la que está, en donde ya de una manera muy indolente nos estamos acostumbrando a que asesinen a jóvenes, a mujeres, a niños, con cualquier pretexto el ejército. Eso sí decimos. Mientras no nos toque a uno de nuestros hijos, mientras no nos toque a uno de nosotros, decimos, es que han de andar de criminales, es que han de ser sicarios. Pues no, no es así. Todas las víctimas de esta guerra de Calderón, más de 55,000 van en el conteo, son gente que no merecía, nadie merece morir como han muerto todas esas personas. Y bastó con un recorrido del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, que fue al norte del país y luego fue al sur, para platicar personalmente con todas los familiares de las víctimas, y nos damos cuenta muy claramente que muchos de ellos son gente como tú, como yo, gente que se dirigía a su trabajo y que le costó la mala fortuna de toparse con un retén militar, y ahí los mataron. Bueno, entonces todo eso nos tiene que hacer reaccionar. Este país está yendo a la mierda y no podemos estar de manera indolente, de manera pasiva, esperando o sobre todo creyendo que en el próximo proceso electoral se van a resolver las cosas. No es así. Nosotros no creemos en los partidos políticos, creemos en la organización de la gente para resolver los problemas, y por eso estamos aquí. Pero el llamado es a que todos nosotros somos de colectivos, todos nosotros venimos de diversas agrupaciones. Vamos a hablar y vamos a definir cosas más cabronas para exigir y lograr que estos cabrones criminales como Juan Sabines y como Calderón liberen a nuestra gente. Que regresen de inmediato a Chiapas al profesor Alberto Patistán, que liberen a todos nuestros compañeros presos, y vamos a seguir luchando por ello, compañeros. Gracias.